La primavera, además de sentirla en la 106, la sentís en el cuerpo también, porque con este vientito hay cositas en el aire que nos dan alergia y los ojos empiezan a estar ahí llorosos, la nariz pica, la garganta empieza a secarse. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Se lo vamos a preguntar al doctor Aida. Jorge, buen día. Buen día, Carlitos. Un placer de hablar con vos, ¿eh? Gracias. Y con la audiencia que me escucha. Igualmente, Jorge, ¿qué pasa en esta primavera? En la primavera que empezamos a sentirnos así como molestos. Bueno, pero esta es una primavera muy especial porque la eclosión de los brotes fue muy importante debido a la sequía que había habido. Ah. Entonces, la polinización es mucho más feroz. Ajá. Entonces hay una polinización muy importante y las gramíneas surgen con una fuerza muy importante debido a que durante un tiempo estuvieron en riesgo de extinción. Ajá. Por la sequía. Entonces ahora lo hacen con una fortaleza muy grande. Se conjuga en nuestra comunidad como en otras comunidades cercanas. Recién estuvieron gente de Las Flores que se quejan de los plátanos. Ajá. Nosotros también nos quejamos y ellos están con... Ellos tienen vientos más fuertes que nosotros porque como nosotros somos un pozo, Saladillo es un lugar de colección de agua muy importante, entonces ellos tienen vientos más fuertes que nosotros y se quejan más todavía de los plátanos que nosotros. Uh-huh. Igualmente ya la fructificencia está dando sus síntomas. O sea, aparecen las espículas y eso comienza a dar síntomas, tanto sea dermatológicos como oftalmológicos, como a nivel otorrinolaringológico. Y todo eso trae malestar, diríamos picazón de ojos, picazón de oídos, picazón de piel y estornudos o malestar respiratorio superior. Ajá. Ajá. En todos los pacientes que son proclives o asmáticos, comienza a tener algún síntoma más, que en general lo palian con el uso más frecuente de la aerosol terapia. Ajá. Los que se automedican. Y los pacientes que son tratados, diríamos, por los especialistas, concurren a la consulta a ver qué otra cosa pueden hacer. Y uno le da un antialérgico o le mejora el tratamiento de base. Eso sería, diríamos, desde el punto de vista alergológico, ¿no? Después, indudablemente, en estos periodos de humedad, crecieron los hongos. Con los hongos crecen los ácaros. Y los ácaros son los que más atacan al asmático, más si son sensibles a los ácaros domésticos, que son los que crecen con más facilidad en las épocas húmedas. Y si no se ventilan bien los ambientes, y más ahora que se estaban calefaccionando bastante, el crecimiento es más rápido de los acarídeos. Lo que hay que hacer es ventilar muy bien los ambientes, darle buena entrada de luz, que también los ahuyenta, y utilizar los acaricidas normales que usamos, que pueden ser las lavandinas o esos productos que son desinfectantes que tienen una leve cantidad de amoníaco que también los mata a los ácaros. Ese sería, diríamos, más o menos el mecanismo para combatir los ácaros al final del tiempo de crecimiento, como es el invierno, ¿no? Uh-huh. Con respecto al consejo para todos aquellos que son alérgicos, rinítiicos y más aquellos que son sensibles a pólenes, es tratar de no salir con los días de mucho viento. Claro. Porque ahí la polinización es más importante y la cantidad de pólenes en el ambiente aumenta significativamente desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 7 o 8 de la noche, que son los tiempos de mayor polinización durante el día. ¿Podemos repetir los horarios, Jorge? Sí, cómo no. Desde las 6 a las 9 de la mañana son los tiempos de mayor polinización y después la polinización de la tarde es entre las 5 o 6 hasta las 8 de la noche, en que cae el sol y entonces ahí para la polinización. Ajá, claro. Bueno, y dentro de todos los consejos también está, supongo, no automedicarse, ¿no? No, hay que concurrir al médico. Si bien la viloína se está vendiendo una barbaridad, que es la loratadina, pero que sepa la gente que la loratadina no es indemne y tiene efectos secundarios cardiológicos. Ajá. Que no se puede tomar más de un comprimido por día, porque después empiezan las alteraciones electrocardiográficas y en aquellos pacientes que tengan alguna cardiopatía de base puede ser motivo para un infarto agudo de miocardio. Apa. O un paro cardiorrespiratorio. Estamos hablando de lo más popular, ¿no? Para la alergia, la loratadina. La loratadina. La desloratadina también. La desloratadina ya es mucho menos tóxica, no es de venta libre, es venta bajo receta. Está bien. Y entonces esa es una droga más purificada, de menor cantidad de miligramos, son 5 miligramos por dosis, y tiene menos efectos secundarios a nivel cardiológico. Claro, que es la que básicamente se está... Está reemplazando a la loratadina. Claro, que es una droga más antigua, ¿no? La loratadina es una droga que tiene en el mundo más o menos unos 30 años, claro, desde el momento de su síntesis. Claro. Jorge, otro de los temas que también nos convoca es, si mal no recuerdo, un tema que habíamos hablado ya hace un par de años, me parece, con vos, que tomó fuerza la semana pasada en algunos medios de la capital de la provincia de Buenos Aires y también en algunos medios de capital, que es el tema de la tos convulsa. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, la tos convulsa ha crecido en los últimos años en un sector de la América Latina que vendríamos los países que están, diríamos, más afectados son Argentina, Colombia y Chile en cuanto a crecimiento de casos epidemiológicamente demostrados. Nosotros tuvimos un pico de tos convulsa, coqueluche o tosferina, como se la llama, en Tierra del Fuego, donde hubo una mortalidad infantil importante en el año 2009. Después, en el año 2010, tuvimos también experiencias nefastas en la provincia de Buenos Aires, con mortalidad en niños recién nacidos, menores de un año. Y entonces habían quedado para este año, las autoridades habían avisado de que quizás lanzaban un plan de vacunación para el mes de marzo-abril, pero eso no se llegó a hacer porque la vigilancia epidemiológica dijo de que no iba a haber muchos casos. Y la verdad que en este año no hubo tantos casos de tosferina. Yo creo que haciendo una buena vacunación con el esquema que se pone anualmente en práctica, más todo lo que se vacuna en los niños de recién nacidos hasta los 12 años, eso ya cubre bastante bien la tosferina. Indudablemente que de haber algún episodio de tipo así epidemiológicamente llamativo, calculo que el Ministerio de Salud va a tomar cartas en el asunto y va a revacunar. Por ahora eso no se dio. Lo que hay que llamar la atención es que la Bordetella pertussis es una bacteria, no es un virus. Y la Bordetella pertussis no tiene una capacidad inmunogénica muy, muy importante, y hay una cobertura no del todo satisfactoria para la tosferina o la coqueluche, o sea, tos convulsa, con respecto al rendimiento que dan las partículas virales que, como por ejemplo el sarampión, tiene una respuesta espectacular la vacuna. En el caso de la tosferina, la respuesta inmunológica hay veces que no llega a cubrir el 90% de la necesidad inmune para afrontar el contagio. Claro. Entonces ahí viene el déficit y por el cual se trata de revacunar en los casos importantes, y dicen que en Colombia se revacunó contra la tosferina. ¿Cuáles son las edades a la cual uno es proclive a tener tos convulsa? Sí, siempre es menor de 6 años, El periodo de incubación es de 7 a 15 días como máximo. Todo depende de la inmunidad que el individuo tenga, de la memoria inmunológica, y los más afectados son los niños menores de un año. Entonces, la gravedad del hecho está siempre en niños menores de un año, que son los más débiles, ¿no? Que cuando uno ve cuáles son las cosas que uno tiene que empezar a sospechar de que los niños tienen tos convulsa e ir al médico. Sí, la tos convulsa se expresa de una forma muy, muy particular. Es una tos convulsiva, como se dice, en el cual pegan entre 5 y 6 golpes de tos continuos de mucha intensidad, ¿no? Ajá. Y de repente ese efecto, como final de golpe de tos, hace lo que se llama una inspiración con ruido por el efecto de la laringe, que se llama reprise. Ese famoso reprise hace que el individuo produzca un ruido particular, y con eso, más el examen físico, más el curso de la temperatura, más diríamos el estado general, ojos llorosos, decaimiento profundo, dolor pectoral, etcétera, hace uno el diagnóstico, y si uno quiere, hace los anticuerpos IgM en sangre periférica, y ahí logra el certificado a través de un informe inmunológico. Ahí está. Clarito como siempre, Jorge. Te voy a dar un datito más. Decime. Porque hay que dar el chisme. A ver, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, el extra. El extra. Bueno, hay una nueva virosis en nuestro ambiente que se llama citomegalovirus. El citomegalovirus es una particularidad de un virus que justamente es un virus grande, citomegalo, claro, porque habita intracelularmente, se lo detecta a través de un mecanismo inmunológico, y hemos visto con mis colegas varios casos acá en Saladillo. Yo tengo la suerte de haber tratado un chico que estuvo internado en el hospital y que llega a mi consultorio en mal estado general, y le logro demostrar esta enfermedad con una importante secuela pulmonar. Después tratamos con otros colegas, tratamos un par de casos más, y una niña que está estudiando en La Plata, que vino muy afectada y con un tratamiento antibiótico inadecuado desde La Plata, yo mirando las fauces ya me he hecho costumbre de mirar muy bien las fauces en estos pacientes, le detecto clínicamente el citomegalovirus, le hago el análisis y le dio unos títulos elevadísimos, la tuve en reposo durante 2 semanas y curó en forma espontánea, en forma perfecta. La gravedad del hecho es medicar con antibióticos, claro, estas patologías, claro, que no curan con antibióticos, claro, y el paciente sigue andando. Claro. Y le pega muy fuerte a nivel pulmonar. Entonces hay que ser muy cauto en el diagnóstico, certificarlo con análisis inmunológicos y a partir de ahí hacer una curación plena con simplemente guardar reposo absoluto. Uh-huh. Como siempre decimos, no sé, chequémoslo, te lo chequeo con vos. Sí. Como siempre decimos, ¿no? Las patologías que tienen un problema y un origen virósico no son pasibles de antibióticos. No, para nada. Al contrario, el antibiótico retrasa severamente el efecto inmunogénico del propio organismo porque lo distrae, claro, recibiendo una droga extraña, y ni hablar en aquellos pacientes que tienen cierta sensibilidad a los penicilinas en el, claro, en el, que hoy se usan muchísimo con sulbactam o con el ácido clavulánico, y que son drogas mayores, pero que en estos casos no tienen ningún efecto. Claro, exacto. Jorge, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Y seguramente nos vamos a estar encontrando a lo largo de esta primavera para más actualizaciones. Con todo gusto. Un saludo enorme. Un abrazo enorme también. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra del doctor Jorge Aira. Tres temas, ¿eh? Los megalovirus, que no se tratan con antibióticos, la tos convulsa y el tema de las alergias. Nota que podés volver a escuchar cuando quieras en el portal de la radio la106.com.